Seguimos en Radio La Chipén y ahora tenemos con nosotros a Mercedes Rodrigo, que es vecina del distrito de Usera y también, según hemos podido leer en su cuenta de Twitter, es Video Game Concept Artist Science 2000, ¿no? Desde el 2000, vamos. Desde el año 200, desde después de 2000. Explícanos qué significa esto de Video Game Concept Artist. Muy bien. Hola, Guillermo. Hola, ¿qué tal? Nada, un placer. Gracias a ti por presentarte y por saludar. Pues mira, yo te cuento. Dentro de lo que es la producción de un videojuego, uh-huh, hay una parte que es la preproducción, que en realidad esto funciona igual que, por ejemplo, en una película, ¿vale? Sí. Entonces, en la parte de preproducción hay que hacer toda una serie de tareas que incluyen pues cosas como escribir el guión de la historia del juego o describir las mecánicas del juego. Y por supuesto también pues hacer todo el diseño de los personajes, escenarios y elementos que van a intervenir en el juego. Entonces, imagínate, todo eso al final está escrito por un lado en un guión y por el otro lado en un documento que se llama el documento de diseño de juego, que al final es un montón de páginas con un montón de texto, pues describiendo, como te digo, personajes, escenarios, todas las situaciones que va a haber, los niveles de juego que va a haber. Bueno, pues todo ese texto en algún momento tiene que pasar a imagen, ¿no? O sea, en algún momento lo que es una idea en la cabeza de unos diseñadores tiene que pasar a tener un aspecto físico, un aspecto gráfico. Pues el concept artist de videojuegos es la persona que se encarga de eso, precisamente, de traducir el texto en imágenes. Es decir, a mí me dan, por ejemplo, la descripción de un personaje y yo tengo que decidir qué aspecto físico va a tener ese personaje. Y eso en el trasladado al mundo del cine, digamos, ¿existe ese rol de alguien que diseñe los personajes o...? Pues exactamente igual, sobre todo en el cine de animación, claro, claro, donde no vas a tener actores de carne y hueso reales. Vale, ¿no? Vale, vale. Sí, es exactamente igual, se parece mucho, con alguna pequeña diferencia, pero es muy parecido. Y bueno, ahora la verdad es que el videojuego... yo creo que sigue siendo como un arte menor o un entretenimiento que parece que es para jóvenes o algo así. Sin embargo, a nivel industria, le lleva años y años dando un repaso al cine. Es decir, es una industria que mueve muchísimo más dinero, donde cada vez más personas trabajan y más personas, digamos, que juegan a este tipo de entretenimiento. ¿Cuándo empezaste tú con el tema de los videojuegos? Yo empecé de pequeñita jugando, que bueno, de pequeñita me refiero a hace ya, en los años 80 y 90. Está hecho una moza, ¿no? Gracias, pero no tanto. Bueno, en los años 80 y 90 yo crecí, los videojuegos, sobre todo en los años 80, todavía eran un tipo de ocio muy minoritario, ¿no? Entonces, pero bueno, tuve la suerte de que mis padres me regalaron un ordenador. Y ya desde pequeñita me enganché mucho a este tema de los juegos. ¿El Spectrum, por ejemplo? Commodore 64. Commodore, bueno, vale, vale. Y bueno, siempre me había gustado. También me había gustado mucho dibujar. Cuando terminé el instituto me metí a estudiar Bellas Artes sin idea clara de lo que quería hacer con mi vida. Sabía que quería dibujar. Pues debía de ser de las pocas que estudian Bellas Artes que no lo tenía claro, ¿verdad? De las pocas, esto era muy inusual. Todo el mundo sabe que los que se meten en Bellas Artes saben perfectamente qué van a hacer el resto de su vida. Sí, efectivamente, sí. Sin embargo yo no tenía nada claro. De hecho terminé la carrera sin saber exactamente lo que iba a hacer. Sabía que me gustaba el sector audiovisual y de hecho me especialicé en audiovisuales dentro de la carrera, pero no tenía ni idea. Dio la casualidad que por puro azar, yo creo que muchas veces en la vida las cosas suceden por azar, ¿eh? Sin más. Quizá yo ya tenía la predisposición, me gustaba dibujar, me gustaban los juegos, pero me vino la oportunidad de entrar a trabajar en una empresa pequeñita de aquí de Madrid que hacía juegos en aquella época, en el año 2000, hacía juegos en Flash. Sí, de hecho yo me defendía en Flash y gracias a Flash he conseguido dinerito. Ahora ya cuando se dejó de utilizar tan masivamente, pues me tuve que reconvertir. Fíjate, pues era la época dorada del Flash. Y una de las cosas que te permitía hacer Flash era juegos. Sí. Ya sabes que tiene su propio lenguaje de programación, tiene herramientas de animación. Y entré a trabajar en esta empresa, donde hacíamos jueguecitos en Flash, que a lo mejor se producían en una semana. ¿Te interesa hacer publicidad de la empresa o pasamos de ella? No, ni siquiera sé si sigue activa. Se llamaba Silicon Artist. Uh-huh. Y estaba en la calle Larra. Mira. En el centro de Madrid. Y después de un tiempo allí, pues varios compañeros de esta empresa se fueron a trabajar a un estudio de videojuegos que en su momento fue muy importante, que se llamaba Revelac Studios, que estaban desarrollando un juego llamado Blade. El Blade a finales de los 90 tuvo mucha fama aquí en España porque era un juego muy ambicioso, que tuvo también bastantes problemas de desarrollo, se tardó bastante en lanzar. Y yo llegué, o sea, justo tuve la oportunidad de entrar en esta empresa cuando se estaba terminando el juego. Y ese fue, digamos, mi lanzamiento ya al mundo grande o más profesional de los porque videojuegos. Porque un videojuego, ¿qué proceso tiene más o menos? ¿Qué duración tiene desde que se empieza a desarrollar hasta que se pone en el mercado? ¿Cuánto tiempo puede transcurrir? Depende también mucho del tipo de juego. Hay desde juegos que se hacen en game jams, que se hacen en un fin de semana, aunque lógicamente no se suelen terminar en un fin de semana. Un juego muy, muy pequeñito, muy indie, muy hecho por, a lo mejor puede estar hecho incluso solo por una persona, se puede hacer muy rápido. Juegos de consola, lo habitual es que el tiempo de producción sea de 2 años, por ejemplo. A veces más, porque si hay problemas en la producción, todo se retrasa. Pero claro, si una producción se retrasa, eso implica pérdidas económicas. ¿Y cuántas personas, cuál es el número de trabajadores que pueden participar en un videojuego de los de consola, digamos? Sí, la empresa es grande, varios cientos. También ten en cuenta que dentro del desarrollo de un videojuego hay, digamos, un núcleo duro, ¿vale? De equipo que va a estar ahí desde el principio hasta el final de la producción, y luego hay cosas que se externalizan, por ejemplo, todo lo que es el doblaje o la banda sonora, el marketing, bueno, pues todo este tipo de cosas son externas. Y después de esa experiencia que tuviste con Blade, que entraste justo cuando lo estaban sacando y que tuvo su fama, ¿no? Sí. Dijo, ¿cómo ha sido tu carrera en el mundo del videojuego? Pues luego, bueno, al final Blade tuvo un éxito modesto que, sumado al hecho, o sea, no tuvo todo el éxito esperado ni el nivel de ventas esperado, sumado al hecho de que la producción fue más larga de lo esperado, pues al final la empresa tuvo que cerrar. Uh-huh. Y ahí me llegó la oportunidad de entrar a trabajar en una empresa que se montó a raíz del cierre de Revelac Studios, que fue Mercury Steam. Que Mercury Steam es actualmente es la empresa, digamos, más grande que hay ahora mismo en Madrid, de desarrollo de juegos. Bien. Y bueno, a partir de ahí pues ya fui de empresa en empresa durante muchos años. ¿Se te rifan las empresas? Bueno, ahora mismo, yo salí del sector, salí del circuito de producción hace unos años, y ahora mismo me dedico a dar clases. Bueno, pero también sabemos, porque tenemos un equipo de producción muy amplio que está investigando todo tu pasado, y sabemos que actualmente trabajas en lo que tú dices, en la docencia, en una academia que se llama Lightbox Academy. Sí. Pero también, aparte de dar clases, también están involucradas en proyectos. Sí. Y por ejemplo, en Madrid 2120, sido el corto de animación, si no recuerdo mal, que ha ganado el Goya hace muy poquito. Sí, así es. Y tú has participado activamente, claro, no solo en la docencia, sino que dentro de este equipo de trabajo también has estado ahí. Efectivamente. ¿En qué ha consistido tu trabajo ahí? Bueno, pues ahí, este es un trabajo, o sea, es un corto de animación producido por Lightbox Academy, que es una academia montada a su vez por Lightbox Animation Studios, que es el estudio de animación responsable de las películas de Tadeo Jones y Atrapa la Bandera. Entonces, la filosofía de la escuela es formar a gente para este tipo de producciones, y una forma muy buena de que los alumnos aprendan cómo es una producción de una película de animación es producir nuestros propios cortos de animación dentro de la escuela. De manera que los profesores somos, por así decirlo, supervisores de área, igual que lo seríamos en un estudio de animación, y los alumnos son los propios trabajadores. ¿Y quién lo dirige? Pues en este caso, el corto de Madrid 2120 lo han dirigido dos profesores de la escuela, que son José Luis Quirós y Paco Sáez. José Luis Quirós es animador y Paco Sáez es artista de storyboard. Y estarán muy contentos, imagino, ¿no? Contentos, ¿no? Sí. Ellos y el resto del equipo y los alumnos que hayan participado. Claro, la verdad es que estamos todos muy contentos. Oye, es que ganar un Goya, pues oye, no es nada fácil. ¿Y no te han llamado de la Junta para que presentes el Goya ahí en el balcón ante los vecinos? No. Vaya, hombre. Tampoco lo he movido yo mucho, ¿eh? Jope, pues hombre, es algo que para poner el currículum. Sí. Goya, lo he puesto. Ah, bien. Pero está muy bien, la verdad es que, joder, que sepamos, hay mucha gente por aquí, por el barrio, que haya ganado un Goya y que está tan metido profesionalmente en el mundo del videojuego o de la animación, que la verdad es que es un gustazo y nos llena de orgullo y satisfacción saber que hay este... que está con nosotros Mercedes. También a Mercedes, la verdad es que la conocí yo creo que hace ya unos años en otra iniciativa de la cual hemos hablado ya en varios programas, que es el Cinema Osera. Y además es que tú vives muy cerquita de Cinema Osera, ¿verdad? Muy cerquita. ¿Cómo te enteraste tú de todo eso? Me caigo de la ventana y ya está. Ya está, se cae ahí en mitad de las gradas. ¿Cómo te enteraste? ¿Cuál fue, si te acuerdas, la primera vez que dijiste, coño, ¿esto qué es? Y te enteraste del cinema. Es que fue a través de Espacio Oculto. Toma ya. Sí. Mira qué bien. Y me enteré de Espacio Oculto en la época en que yo tenía una beca en Matadero. Ajá. Que fue en 2016. ¿Y por qué te enteraste en Matadero? Si Matadero... Pues no lo sé. Pues, sí, debe ser porque yo estaba en aquella época, yo tenía un proyecto. Son nuestros archienemigos, el Matadero. Que va. Pero estáis cerca. Claro, todo lo contrario. Además, tenemos muy buena relación. Claro, con los chicos de intermedia y todos muy bien. Lo sé. Pues estando, bueno, en realidad yo lo que estaba era buscando un espacio de coworking para un proyecto que tenía en ese momento, en 2015, y me puse a investigar y a buscar cerca de mi zona donde podía a lo mejor aterrizar, ¿no? Y entonces, bueno, vi que había unas becas de creación cultural en Matadero, sí, sí. Y luego os encontré a vosotros a la vez. Mira. O sea, que fue un poquito por ya, ahí. Y ya os empecé a seguir la pista. Bien, ahí están estos chalados que están ahí. Claro, y yo dije, anda, mira, esta gente que está aquí en mi barrio. Hay más chalados en el barrio y nosotros sin saberlo. Claro, pues me hizo ilusión. Bueno, está muy bien. ¿Y el cinema qué tal? Cuéntanos, porque ya es verdad que hemos hablado alguna vez, pero nos gusta también preguntar a la gente que lo vive. Porque además, bueno, tú no solo lo disfrutas, que lo sé, porque te he visto por ahí, sino que también has colaborado. De hecho, por ahí a lo mejor luego metemos un vídeo donde tú ayudas a presentar el cinema. Cuéntanos, explícaselo a las personas qué es el cinema. Pues mirad, Cinema Usera es un espacio colaborativo para toda la gente del barrio, donde durante el verano se proyectan películas que elegimos precisamente entre los vecinos. Uh-huh. Y está abierto a cualquiera que quiera ir. ¿Y qué película sugeriste tú? todo Mad Max. Mad Max. A mí me tocó la función de recopilar todas las propuestas, que lo hicimos a través de un formulario de internet, y bueno, pues iba apuntando todas las propuestas y de repente veo un usuario anónimo, porque no se veía, que ponía Mad Max 1, Mad Max 2, Mad Max 3, y digo, pedazo de grillado esta persona. ¿Y Mad Max 4? No, creo que solo había 3 opciones, porque si no hubieses puesto más, claro. Creo que había 3 opciones. Luego con el tiempo me enteré que había sido Mercedes la tarada que había propuesto todas las películas de Mad Max. Que ojo, no va a caer en saco roto, que lo mismo no en cinema, pero tal vez lo podamos proyectar en otro sitio. Y... Por favor. Sí, hombre, sí, hay que hacer piña. La verdad llevo es que... 2 años pidiendo. Vamos a poder hacerlo. Porque además, aparte del cinema, también has colaborado con Espacio Oculto en un proyecto que hicimos, que era La Pera Game Makers, donde estuviste aquí pues presentándonos tu trabajo y donde también colaboraste de alguna forma en la creación de la demo del videojuego que hicimos entre varios de los asistentes, que es The Last of Usera. Vale, haciendo maravilloso título. Vale, maravilloso título. Es un juego que todavía no hemos promocionado lo suficiente porque le quedan unos últimos retoques a la demo. El juego completo, lo mismo jamás se podría desarrollar, pero yo espero que sí. Yo espero que sí, porque la verdad es que si hay alguien que ha jugado en la década de los 80-90 a historias gráficas como Monkey Island o El Día del Tentáculo, estoy convencido de que le va a gustar. Sí. El de Last of Usera, porque lo hemos hecho con mucho cariño, con una estética muy pixelada, muy graciosa, ubicado en un Usera del futuro, donde solo hay casas de apuestas y Airbnb. Entonces, sí. La señora Olvido es la última vecina del distrito y ahí empieza la historia, no vamos a contar más. Y en algún momento ya os daremos los enlaces todo para que cualquiera lo pruebe. Y bueno, aparte del cinema, también La Pera Game Makers, también sé que viniste alguna vez a alguna de las proyecciones de documentales que hicimos con La Pera Filmmakers. Sí. Y El Vampiro sé que lo viste. Sí, sí. Muy bien. No he podido venir más, ya lo sabes, porque me coincide con horario de trabajo. Si no, me tendrías aquí siempre sin falta. Está bien. Y también nos hemos enterado, porque ya te digo, tenemos un extenso grupo de investigadores que han hecho la producción, que te gusta la astrofotografía. Ah, sí. Toma, ya, sí, eso sí, te lo esperabas, sí. O sea que no. No. Pero eso está en Twitter, es muy fácil. Sí, sí, vale, sí. Nuestra investigación ha consistido en mirar tu cuenta de Twitter durante 3 minutos, entonces ya pues hemos sacado cosas. Claro. Vale, las dos fotografías, pero aquí en Madrid es complicado, ¿no? Imagino. Claro, no, en Madrid no, hay que salir fuera. O sea, hacer fotos al cielo estrellado, ¿vale? Para claro, que todo hacer fotos entienda. De estrellas, sí. ¿Y dónde es el mejor sitio que has hecho fotos de estrellas? En Tenerife. Tenerife. Claro, ahí tiene muy buena visibilidad, claro, muy no buen hay cielo. Contaminación lumínica como exacto, aquí. Qué claro. Bueno, qué bueno. Muy bien. Bueno, sabes, es que tengo muchas aficiones. Y la escalada también. Y la escalada, pero eso lo abandoné. Pues, por falta de tiempo. Pero si tienes las mañanas libres, estás ahí tranquilamente. Sí, pero no me queda energía mental. Es que hay una cosa que no se tiene en cuenta, que es que los profesores tenemos que preparar las clases. Y eso nos roba mucha energía mental. Hombre, pero la tienes que preparar el primer año, luego ya, ¿eh? Eso te acaba. No creas, todavía sigo. O sea, más el mundo del videojuego que no evoluciona nada, que siempre igual. Nada, siempre igual. De un día para otro te ha cambiado todo. Software, todo. Tenéis la clase de Super Mario Bros. Y. Claro. No, cambia muy rápido, claro. De hecho. Todavía estoy dedicando tiempo a este tipo de cosas y a formarme yo para estar al día. Y bueno, la escalada tuvo que sacrificarse. Sí, bueno. Pero me encantaba, sí. Bueno. Era muy mala, yo soy muy mala escaladora. Bueno, pero, lo importante es hacer algo que estuvieras claro. Ahí cómoda. Oye, Mercedes, la verdad es que te tenemos que agradecer muchísimo que hayas podido pasarte por Espacio Culto para grabar esta entrevista. Estamos encantados de que no solo participes con Radio La Chipén, sino que estés también involucrada en muchos de los proyectos que sacamos desde Espacio Culto. Y esperemos que sigas por el barrio mucho tiempo, que sigas desarrollando tanto tus hobbies como tu actividad profesional, que además está muy bien, porque aparte de enseñar a otras personas, también se reconoce, ¿no? Como ha sido el caso de este último Goya. Voy a tener que mandar un correo a la Junta para que hagan una ceremonia y que puedas presentarnos, igual que cuando un motorista gana algún premio y va a su pueblo y lo presenta, pues yo creo que también deberías presentar el Goya. Bueno, yo, mi reto ahora es que el próximo Goya lo gane, bueno, como director. O por lo menos te asomas, sí, a tu podré. Ventana, a lo mejor no el balcón de la Junta, pero te asomas y nos ponemos ahí los cuatro colegas que solemos quedar para jugar a juegos de rol y te aplaudimos. Que nada, de verdad, Mercedes, muchísimas gracias y por aquí estamos. Tu Twitter rápidamente por si alguien quiere trastearte y cotillarte. Pues mira, es tanto mi página web, Instagram, Twitter, es Imagnosis, lo voy a deletrear, sí, Imagnosis. Bueno, si alguien está un poco espeso, probablemente lo pongamos luego, lo escribamos en el blog y que se pueda cotillar. Pues hasta aquí nuestra entrevista a Mercedes Rodrigo, muchísimas gracias por venir. A ti, Guillermo. Y nos vemos pronto. Seguimos con un poquito de música. Hasta ahora. Mira la niña cómo corre, tiene miedo y no se esconde. Puede contra la adversidad. Mira el cielo, hay tormenta. Alguien en este planeta quiere salir a la calle igual. Mira el fondo, cuántas caras descontentas que buscan algo estable. Esta sociedad, mira esos que bien viven y que poco han cocinado para conseguir estar alto. Algunos están tan alto y otros intentan sobrevivir con lo poco que dan. Viejos, viejos, se vuelven los sueños que el tiempo se llevó por dejarlos pasar. Pensando en poder volver a empezar. Mira cuántas energías desperdiciadas en vano por culpa del sofá. Mira ahí a tu lado hay alguien que te está llamando. Es tu conciencia que te hace sentir mal. Mira esos que bien viven y que poco han cocinado para conseguir estar alto, alto. Algunos están tan alto y otros intentan sobrevivir con lo poco que dan. Viejos, viejos, se vuelven los sueños que el tiempo se llevó. dejas pasar. Energías desperdiciadas en vano por culpa del sofá.